para las mujeres, la suerte para la rumba, la suerte para. Tengo mi casa bien arreglada y una muchacha muy implantada. Voy a la fiesta, voy a la rumba y mi muchacha no dice nada. Pero qué suerte tengo, caballero. La suerte para, la suerte para. Gózala, Marquito Torres. Mira que allá viene Víctor Nani. Tengo dinero y dos chamacas que yo las quiero. Una me lava, una me plancha y la comida nunca me falta. ¡Ay, la mi suerte madre! Para, la suerte ¡pero para, qué sabor la suerte tengo para, yo, caballero! La suerte para.